Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Así se habla con respecto a Jesucristo como la piedra principal sobre la cual descansa todo el edificio. Pedro habló de Jesús, oiga bien, en este versículo, como el motivo de escándalo. Oiga bien, dice allí, la piedra que los que edificaban no quisieron edificar con ella y la rechazaron, era la piedra principal. La piedra que en la construcción debió haberse puesto. Y ahí lo que nos implica la palabra de Dios es que cuando la gente que edifica no edifica con la piedra principal y se pone cualquier otra piedra para soportar el edificio, nos habla de que el edificio se va a caer. Y por eso hay mucha gente e incluso congregaciones que se están cayendo porque han quitado la columna. Este edificio que nosotros tenemos aquí, usted no lo está viendo, pero hay algunos columnas y algunas vigas de hierro que están puestas en una forma estratégica. Si usted te nota, usted se va al campo de la arquitectura y la ingeniería, el arquitecto diseña, pero el arquitecto manda ese diseño a un ingeniero y ese ingeniero utiliza lo que se llama el cálculo. Dependiendo del material, hay un cálculo. Si es de madera, que se va a hacer el edificio, hay ciertas matemáticas que hay que poner. El ingeniero sabe, número uno, la estructura microscópica de eso. Se sabe cuál es la resistencia que tiene, cuál es el grosor, cuántas libras de presión o kilogramos puede soportar tal material y qué grueso tiene que ser el material para soportar la carga. Por lo tanto, hay que saber el tonelaje. Y hay cierta, en la arquitectura y en la ingeniería, hay ciertas columnas que deben de ir a tal distancia, de tal grueso, de tal material, para soportar la carga. En los planos están diseñados, si usted nota los planos de cualquier edificio, está diseñado el cálculo que el ingeniero hizo, el ingeniero civil. Para eso estudió, para eso fue varios años a la universidad, para saber estas cosas. Ahora bien, si el constructor, en este caso, hablando en el sentido espiritual, los pastores, los líderes o la gente, dice, ¿sabes qué? Quita esa columna de ahí porque no me gusta. Está muy grande y se mira muy fea en ese lugar. Trae esta que es más flaquita y es más discreta y ponla en el lugar donde debe de ir la columna que está soportando un gran peso del edificio. ¿Usted sabe lo que va a ocurrir? El edificio se viene abajo. De eso yo quiero hablarle a usted en esta noche. Amén. Pedro habla de Jesús como el motivo de escándalo, como la piedra desechada de gente que debía de estar construyendo. Están construyendo con otro material, han puesto en su lugar otra piedra que no tiene la capacidad de resistencia con el diseño que Dios ha traído con respecto a ello. Pablo, oiga bien, En el libro de Primero de Corintios, y por aquí lo tengo, y yo no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Dice aquí, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, mejor escuche. ¿Dónde está el sabio de este siglo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Hermanos míos, en el día de hoy, este es el mensaje que la gente no quiere oír. Y este mensaje es el mensaje principal del Evangelio. Yo le dije en esta mañana a usted, y por la radio he comentado esta semana, los días que nosotros estamos viviendo en este mundo, vemos nosotros que se ha levantado el islamismo radical y prácticamente quieren y van a tratar de arrancar todo lo que se llame cristianismo. Se acercan días, y lo estamos mirando, oiga bien, donde, y Dios no lo quiera, tomen esta gente el dominio y el poder en algún país, el islamismo radical. Y la teología de ella es que todo el mundo tendrá que confesar que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y el que no lo confiese le cortan la cabeza. O lo hacen esclavo, o lo venden como esclavo, o le cobran impuesto. Yo me he leído gran parte del Corán, yo sé lo que ahí dice. Yo sé lo que allí está expresado en estos suras del Corán. Hermanos míos, y esto es tenebroso, y le voy a decir, lo único que puede detener estas cosas es el cristianismo militante. Gente que sepa realmente en quién ha creído y gente que pueda llenarse del Espíritu Santo siendo la luz de este mundo. Gloria a Dios. Ahora, yo lamento mucho decirlo, este mensaje de Cristo es un mensaje que está escondido en las iglesias. Usted puede sintonizar la radio y puede usted poner los canales de televisión y escuchar los predicadores famosos que predican. Casi todo el mundo está hablando de otra cosa. Y el mensaje más importante, que es Cristo Jesús, eso no se habla. Note usted que Pablo dice, los judíos quieren milagro, los griegos sabiduría. En el día de hoy se predica mucho sabiduría y se predica muchos milagros, pero no se predica Cristo. Pablo dice, más Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido el mensaje del Evangelio. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio de Jesucristo es la única esperanza para el hombre perdido. No hay otra esperanza. Bendito el nombre del Señor. Yo le voy a decir a usted que Jesús de Nazaret es la idea de Dios. Usted podrá escuchar mil gente que le diga que hay muchos caminos al Padre. Y hay algunos por ahí que cuando lo entrevistan por televisión le esconden a Jesucristo a la gente, haciéndole entender como que quizás hay otros caminos. Y le voy a decir, Jesús de Nazaret es el único camino de salvación. Y el que no encuentra a Jesucristo se pierde. Y si usted está aquí en esta noche creyendo que le van a presentar otra cosa, se equivocó. En este púlpito nosotros presentamos el único camino de salvación. Su nombre es Jesús de Nazaret. No hay otro camino de salvación. Usted no puede salvarse por sus buenas obras. Usted no puede salvarse por su propio esfuerzo. Amén. La salvación es dada únicamente a través del Cristo sangrante de la cruz del Calvario. Todavía es valedero el hecho de en el monte Calvario estaba una cruz en medio de afrenta y dolor. Por eso cantamos la sangre de Jesús es lo único que limpia de pecado al hombre. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Jesucristo es el mensaje de Dios. No hay otro mensaje. Yo quiero que usted note aquí donde le leí. Primero de Corintios, aquí nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra locura viene del griego moriá. Y esa palabra, de ahí también viene moré, significa tontería. Lo que está diciendo allí es, la palabra de la cruz para los que se pierden es una tontería. En el día de hoy, vuelvo y les repito, yo le dije a usted en estos días, hay gente que quiere tener todo el beneficio del evangelio, pero quiere rechazar el objetivo principal del evangelio. Toda esta gracia que usted y yo podemos respirar en el día de hoy. Y le voy a decir, hermano mío, el evangelio es lo que ha traído civilización al mundo. Cheque, el evangelio es lo que ha traído civilización al mundo. Todas las cosas buenas que hay en el mundo. Antes hubo un tiempo en la historia que se llamó el tiempo del ostracismo, el tiempo del oscurantismo. En la Edad Media, antes del tiempo de la Reforma, la gente vivía en terror, la gente vivía aterrorizada. Fue cuando la gente comenzó a escudriñar las Escrituras, comenzó la gente a aprender la Biblia, a enseñarse la Biblia, que luz vino a la gente, sea bendito el nombre del Señor. Fue en el tiempo cuando en Alemania se inventó la imprenta, un señor llamado Juan de Gutenberg, que inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Fue el primer libro que jamás se haya impreso. Que la gente, luego intérpretes de la Biblia, interpretaron, tradujeron el libro de los libros a la lengua vernácula de los pueblos, a cada lengua. Y la gente, a través de la Reforma, comenzó a leer la Biblia. Luz llegó a los pueblos, sea bendito el nombre de Dios. En el día de hoy se quiere tapar esa verdad. Pero el evangelio es lo que ha traído luz al mundo. Y si no hay evangelio, ¿qué pasa y está pasando con Estados Unidos de América? Se ha querido quitar el evangelio. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Corrupción, inmoralidad, crímenes. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo le dije a usted una vez, yo leí esta historia, dicen que es verídica. En las islas Fiji, allá en el Pacífico, cerca de Japón, en esa área, está lo que se llama Tahiti, las Polinesias y otras islas del Pacífico. Y hay unas islas que se llaman las Fiji. Este lugar, en el día de hoy, es un lugar turístico. Hay muchos cocos, es un clima tropical y es un lugar turístico donde la gente va a hacer turismo. Fueron unos norteamericanos a ese lugar y uno de los guías turísticos era cristiano, de la Fiji, de los lugareños. Y este supuesto turista norteamericano comenzó a hablar de la evolución. Dijo, mire, ¿cómo ha evolucionado el mundo? ¿Cómo millones de años tiene que haber tenido estas rocas? Y comenzó a hablar sus tonterías. El guía turístico comenzó a testificarle, le dijo, no señor, está equivocado, no es la evolución, es Dios, es la creación de Dios. Todo lo que usted mira, esto es riqueza natural, es el amor de Dios. El turista comenzó a burlarse, dijo: Señor, usted es un ignorante. ¿Cómo se atreve usted a hablar de Dios? De donde yo vengo, la ciencia ha aumentado. ¿Ustedes qué saben? Es la evolución, no es Dios. Le dijo el guía turístico: perdón, señor mío, pero le digo otra vez, es Dios. Dice: usted está mirando esa roca que está ahí arriba. Le está mirando esa roca con eso que se mira quemado. Dice: le voy a contar la historia. Nosotros en estas islas éramos salvajes. Y en esa roca que usted está mirando, mi tatarabuelo cocinaba a la gente que venían a visitarnos. De gracia usted a Dios por los misioneros que vinieron a predicarnos el evangelio. Porque si no hubiera sido por esos misioneros y nosotros no hubiésemos agarrado este evangelio, usted hubiera sido mi cena en esta noche. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. La isla de donde yo vengo no es Tahiti, pero vengo de una isla. Y en el tiempo de Cristóbal Colón, cuando Cristóbal Colón llegó a América, habían dos tipos de gente viviendo en la isla mía. Habían un grupo que dicen, porque yo no estaba allí, quizá yo venga de ellos, que dice que eran los taínos, que eran muy buena gente. Pero habían otros que vivían en el este de mi isla, que se llamaban los indios caribe. Y estos andaban en canoa. Mire, cruzar el canal de la Mona en canoa, eso es terrible. Y en canoa iban de una isla a otra, de la Española a Puerto Rico, a Cuba, a Jamaica, y andaban paseándose por todo el Caribe. Y estos indios en el norte de Venezuela habían de ellos, allá en su Colombia querida habían de ellos, Puerto Rico estaba lleno de ellos y el este de mi isla estaba lleno de ellos. Esas gente se cocinaban a los niños, así que de gracia porque yo también soy convertido. Gloria a Dios. Luego los españoles nos trajeron la idolatría y los españoles tratando supuestamente de liberarnos, dizque del oscurantismo, nos trajeron esclavitud. Alguien dijo en cierta ocasión que la diferencia que hay en los países conquistados por los ingleses y los países conquistados por los españoles es que los ingleses cuando vinieron a estos lugares, el Mayflower, los peregrinos, tomaron esta tierra en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero que de México para abajo, los españoles tomaron la tierra en nombre de Isabel la Católica y de Fernando el Católico y trajeron a todos sus restos de idólatras. Y eso, dicen muchos, ha sido la diferencia por años. Amén. Junto con ellos trajeron toda la idolatría y nos sacaron supuestamente de una esclavitud para meternos en otra. Y no fue sino hasta principios de los años 1900 cuando a mi isla llegaron los primeros misioneros norteamericanos. Gente de las Asambleas de Dios llegaron a mi isla predicando el evangelio y sembraron iglesia en el este de mi nación y la luz del evangelio comenzó a expandirse y gente se convirtió y gente cambió y por eso gracias damos a Dios por esos hombres que no fueron predicando prosperidad sino a Cristo, al Cristo verdadero y por eso yo estoy aquí predicándole a ustedes en esta noche. Después de la reforma protestante, por allá en los años 1500, 1600, 1700, comenzó el gran esfuerzo misionero, misioneros que iban a África, a la India, a China, a América, a muchos lugares donde nadie quería ir, llevando el verdadero evangelio. Y el evangelio se expandió por todo el mundo. En aquel tiempo se predicaba a Cristo. Muchas denominaciones, cierto, modismo denominacionales, es cierto, pero en aquel tiempo no se escondía el motivo de salvación y el único medio de salvación como se quiere esconder en el día de hoy. Es hora de sacar a Cristo, gloria a Dios, de donde usted lo tiene escondido, y que la luz de Cristo brille en todas partes, porque hoy más que nunca este mundo necesita del Salvador. Gloria a Jesús. ¿Por qué Jesús? Hay gente que a mí me ha dicho, no creo yo que Jesús es el camino. ¿Quién te ha dicho a ti, me han dicho a mí, que no hay otro camino a Dios? ¿Por qué, me han dicho a mí, te atreves a decir que Jesús es el camino? Y yo le digo, ¿por qué no? Y muchos me han dicho, ¿por qué? Y ya sacan sus teorías. Porque a mí me parece, porque yo creo, porque no es lógico. Y yo lo único que le digo, aunque tú no lo creas, aunque no te parezca y aunque no lo creas lógico, Jesús es el camino, porque Dios le dio su santa y realísima gana de que fuera. Y ese es el plan de Dios. Y prefiero creerle a Dios y al testimonio de Dios antes que al testimonio de los hombres. Y si Dios dice que Jesús es el único camino, más te vale que creas que es el único camino, porque Dios no miente. Jesús es el camino de salvación, no hay otro. Gloria a su nombre. A la gente en este mundo tan sofisticado en el día de hoy, no le parece. Usted habla de Jesús en las escuelas e inmediatamente se va a levantar un montón de gente en contra. Cállate, no hables. Tu religión, déjala para ti. Tu religión es, eso es de algo privado. Es algo privado, eso es tuyo. No evangelicen, no hagan nada. No hagan proselitismo religioso, porque eso es privado y cada quien tiene la religión que quiera. Sería privado si el Señor mismo no me hubiese mandado a expandir este evangelio a todo el mundo. El mismo Dios que envió a Jesucristo, junto con Jesucristo vino la orden. Jesús dijo, toda potestad y autoridad me ha sido dada, por tanto párense. Tomen, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas estas cosas. Gloria a Dios. Si Cristo es el único camino al cielo y Dios quiere salvar a la gente, entonces, y tenemos la orden, tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo aquí en Corintios habla de dos tipos de gente. Pablo dice, los judíos buscan señales. Los judíos querían, bueno, a los judíos desde antaño se le prometió el Mesías. Y desde antes de los judíos, si usted va del libro de Génesis, en Génesis 3:15 se promete el Mesías. Se dice, ¿sabes qué? La simiente de la mujer se levantará y le aplastará la cabeza a Satanás. Génesis 3:15. Ahí está. Y después de eso, Dios, pues, dio y ha dado testimonio del Mesías. Los judíos estaban siempre esperando el Mesías. Le he dicho varias veces a ustedes que el Mesías, que los judíos todavía lo esperan. Ya vino, pero lo están esperando. Porque para los judíos, ellos se habían hecho una idea de cómo debía de ser ese Mesías. Usted habla con cualquier judío en el día de hoy y le dice, no, el Mesías saldrá, será hijo. Para los judíos el Mesías no es hijo de Dios, porque los judíos son unitarios. Y los judíos no creen que el Mesías es hijo de Dios. Ahí estamos mal, porque para la iglesia el Mesías es hijo de Dios. el judío enseña y dice, el Mesías será cualquier, para cualquier, el judío es cualquiera que liberte al pueblo de Israel y lo ponga como cabeza en el mundo, puede ser el Mesías. Yo he estudiado judaísmo. En el judaísmo dice, ¿sabes qué? El que venga y nos reconstruya el templo, nos dé prioridad con respecto al mundo y domine el mundo, ese será el Mesías. Por eso los judíos se equivocarán con el anticristo y lo aceptarán como Mesías, porque ese exactamente va a llenar esa expectación por breve tiempo. Entonces, en el judaísmo, ellos esperaban que el Mesías un día apareciera. Ellos tenían a Roma dominándole, gobernando, y ellos esperaban que el Mesías aparecería en el templo y de repente tomaría dominio, levantaría una revolución, quitaría a Roma, mataría a los romanos, libertaría al pueblo, expandería el reino de Israel y gobernaría y establecería su reino. Ese es el Mesías que los judíos esperaban. Por eso, cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, oiga esto, ya entiende, para que entienda lo del diablo. Y el diablo le tentaba, le dijo, si eres hijo de Dios, dice, ve y tírate del pináculo del templo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que tus pies no tropiecen en piedra. En otras palabras, si tanto quieres gobernar, ve y haz lo que los judíos esperan. Y ellos te van a aceptar. Te aparece y baja milagrosamente por el pináculo del templo con poder. Era lo que el diablo le estaba insinuando. Y con ello, los judíos te van a aceptar. Mire qué tentación. Pero Jesús sabía que ese no era el plan de Dios. Por eso, cuando Jesús oiga esto, multiplicó los panes y los peces, y ellos miraron ese milagro, dijeron, este es el Mesías. Y Jesús al otro día dijo, no, me quieren hacer Mesías porque le llené la panza. Y le dijo, trabajen por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual le da el Hijo del Hombre. Dice, antes que comer el pan que yo le doy, cómanme a mí, bébanse mi sangre. Y ya no quisieron seguirle. ¿Se da cuenta? Quisieron hacerlo rey por el milagro. Por eso Pablo dice, los judíos buscan señales. Y obviamente Jesús trajo señales para los judíos. Note usted que el mismo Nicodemo dijo, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque nadie que no venga de parte de Dios hará las señales que tú haces si Dios no está con él. Note usted que el Señor Jesucristo cumplió ese propósito. En el libro de Isaías se habló de él. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado Jehová a abrir los ojos a los ciegos, a libertar la cárcel a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor. En el libro de Lucas, el Señor tomó el pergamino y leyó y dijo, hoy se cumplen delante de ustedes estas escrituras. Quisieron matarlo. Pero el Señor hizo milagros por todas partes. Él dio señales. Pero para los judíos, esas señales que el Señor hizo no eran suficientes. Muchas veces alegaron y discutieron con él y dijeron, cuando venga el Mesías, el verdadero Mesías, el verdadero Mesías da más señales que este. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Ahora bien, el otro grupo eran los griegos. Yo le he hablado a usted muchas veces de la filosofía griega. Los epicúreos, los estoicos, los grandes filósofos. Antes de Jesús, ahí estaba Platón, ahí estaba Aristóteles, ahí estaba Sócrates, los grandes filósofos. En Mileto, Tales de Mileto, Anaxágoras y otros filósofos. Ahí estaban, la cuna de la filosofía. Y yo no sé si a usted le ha tocado estudiar filosofía, pero es la cosa más aburrida que hay. La filosofía, y es interesante, no crea que no es interesante la filosofía. Cuando usted estudia filosofía, usted me dice una palabra, y yo no solamente tomo la palabra que usted me dice, sino trato de buscar el significado de la palabra. ¿Y qué fue lo que originó su pensamiento cuando dijo esa palabra? Y en una forma contemplativa. contemplando el significado de las cosas. Es algo, no crea, es interesante, aburridísimo, pero es interesante. Ahora bien, por eso cuando Pablo llega a Atenas y lo escucharon hablar, dijeron, oh, este hombre es predicador de dioses. Esto nunca lo hemos oído. Y allí dice en el libro de los Hechos que los atenienses, con una de las filosofías, no se preocupaban por nada. Eso, trabajar, comer para ellos no era nada. Lo que ellos más se preocupaban era escuchar cosas nuevas. Y por eso llevaron a Pablo al Areópago para que le hablara. Pero cuando Pablo, después de haberle hablado, tocó el tema de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, dijeron, oye, este dañó el mensaje. Esto es una tontería lo que este hombre está diciendo. Dice, get out of my way, vete, después hablamos contigo, te volvemos a llamar. Y ya no quisieron escucharle más. ¿Por qué? Porque aquí mismo Pablo dice, los griegos buscan sabiduría, sofos, sofía, buscan filosofía, buscan el conocimiento. En el día de hoy, lamentablemente, iglesia, ¿habrá alguien, alguna iglesia aquí? Se repite lo mismo. En ciertos círculos, para ellos el evangelio solamente es milagro, señales. Y en otros grupos, el evangelio es cátedra de sabiduría. Sabiduría y milagro, griegos y judíos. Mas Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Le voy a decir por qué. Gloria a Dios. Número uno, amén. Dice, para nosotros, Cristo crucificado es sabiduría y poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Usted puede venir a una cátedra teológica. Usted puede venir a un festival milagrero. Y le voy a decir, la condición del hombre, espiritual del hombre, en eso no cambia. Usted puede entrar a una universidad teológica y mirar a unos individuos con una cabeza más grande que la silla donde usted está sentado, que quizás tiene que ponerse un palito porque le pesa tanto, de tanto que sabe, para aguantar la cabeza. Y escuchar unas escuchar unas cátedras aburridísimas de cosas profundísimas, y usted dice, wow, que mucho sabe. Pero eso no define el destino eterno suyo. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes andaban perdidos en delitos y pecados? ¿Cuántos de ustedes andaban caminando hacia el infierno? ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos completamente? Amarrado, esclavo del vicio, de la maldad, que no podían ser libres. Amén. No fue la sabiduría humana que lo libertó a usted, ni tampoco fueron los milagros de señales. ¿Sabes qué? A usted le hablaron de Cristo, usted aceptó a Cristo, usted fue lavado con la sangre de Cristo, y eso fue suficiente para que las cadenas fueran rotas y usted está libre en el día de hoy. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Su hogar pudo haber estado a punto de divorciarse. Y ya le digo, usted puede ir donde el psicólogo y darle 200 pesos la hora, 125. O si le dan descuento a 100 pesos la hora. Y el psicólogo le dice, dame, dame, échame. Y le pone el reloj. ¡Cling! Y usted no se está dando cuenta, pero él está mirando el reloj. Y cuando ya se cumplió la hora, le dice, ok, dejamos la sección y la semana que viene vuelve. Pasa por la secretaria y usted deja 250 bolos. Y en las dichosas secciones esas, usted pasa 6 meses dando de 250 semanal. y al final no le resuelven absolutamente nada. Usted puede ir con el consejero matrimonial y le dice, mira, tú tienes que tratar a su marido así. Tú tienes que tratar a tu esposa así. Vamos a enseñar. ¿Estás frustrado? Ok, dile a esa silla. Frustrado estoy, hazte de cuenta que es tu esposa. Llámala, golpea la silla. Chango. Habla con ese pedazo de papel. Vamos a hacer la terapia. Y usted parece niño chiquito. A ver, agarra a tu hijo. Imagínate que es tu padre que te golpeó. Y dile a tu hijo, perdón. Sí, señor, todo eso disparate. Déjate de basura. Ven a Cristo Jesús. Y yo le voy a decir, Cristo, poder de Dios. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice, Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo le voy a decir algo que a mí nadie me enseñó, pero que yo sé. Agárrese de la silla, ya está pescado. Usted tiene problema hoy. A mí me importa un pepino que sea complejo, que sea fobia, que sea mecanismo de defensa. Ponle el nombre que el psicólogo quiera. Y para hacer diagnóstico yo soy muy bueno también. Para poner el nombre a las cosas. Mecanismo de defensa. Narcisismo. Fobia. Proyección. Aprehensión. Dame más. Ponle lo que sea. Mi asunto es que mi papá me golpeaba cuando estaba chiquito. Ay, y vengo arrastrando las cadenas del golpe del padre. Ok, está bueno. Y ahora estoy aquí. Y ahora la cadena, no puedo llegar al futuro porque la voy arrastrando. Ok. Cristo es el poder de Dios. ¿Cuántos años usted tiene? 40, dijo alguien. Qué viejo está. Ok, ¿dónde estaba Cristo hace 40 años? En el cielo. ¿Vivía Cristo hace 40 años? Ahora usted dirá, bueno, yo tengo 80. ¿Vivía Cristo hace 80 años? Antes de usted nacer, ¿dónde estaba Cristo? En el cielo. Hace 2000 años, ¿dónde estaba Cristo? En la tierra. Pero en la tierra él estaba y era Dios. Y antes de que viniera a la tierra, ¿dónde estaba? En el cielo. ¿Y desde cuándo estaba en el cielo? Desde siempre. Y desde siempre él es Dios. Ahora nos vamos. Aquí está usted, sus 40 años ahora. Mañana, ¿dónde va a estar usted? ¿Quién sabe? Si supo dónde estaba, dónde nació. Y se recuerda de todos los golpes, situaciones y problemas. Hay gente que a mí me dice, pero es que yo fui abusada. Ok, su pena y su tristeza la sentimos. Pero es que yo fui pobre y dormía. Y hay gente que viene, y yo dormía en un cartón. Y me arropaba con una hebra de hilo. Y el frío me mataba. Es que yo era millonario y mi papá se murió. Y un hermano mío, un abuelo, el tío, nos quitó toda la herencia. Y mi mamá no se supo defender. Y toda la tierra nos las quitaron. Y pasamos trabajo y pasamos necesidad. O usted dirá, yo fui huérfano y mi padre se murió. Y tuve que luchar mucho y la vida me ha golpeado. ¡Sí, lo entiendo! Y yo sé que en su esperanza usted buscó solución. En su esperanza rezaba a un Dios que no le escuchaba. Buscaba sus ídolos, ponía sus cruces, sus cerraduras, su pan viejo, su resta de ajo, su cadena de endiondez, de sábila. Andaba con todas sus cosas y nunca tuvo, yo lo sé. Porque estaba fuera de la esperanza, apartado de la gracia. Es que usted no sabe, yo anduve en droga, estuve en la prisión. Anduve por ahí, yo lo sé, y Dios lo sabe. Pero hoy, usted escuchó el mensaje del Evangelio. Y usted ha escuchado de Cristo. Ahora usted dirá, bueno, ¿y en qué me ayuda esto? Yo le voy a enseñar algo, ahí agárrate, pueblo. ¿En qué me ayuda haber escuchado el Evangelio? Ajá. Cuando lo acepta, cuando gloria a Dios, cuando escucha con fe. ¿Dónde está Cristo hoy? Ayer estuvo en la eternidad, ¿estuvo dónde? En el cielo. ¿Quién era en la eternidad? Él era y es Dios. ¿Quién es Jesucristo hoy? Él era, pero Él es hoy todavía Dios. ¿Quién será Jesucristo mañana? Mañana, dentro de 1,000,000 de años, por la eternidad, ¿quién es y qué será? Él seguirá y es para siempre Dios. ¿Qué va a pasar con usted? Le voy a decir. Sabiduría de hombre no le ayuda. Pero cuando usted acepta a Cristo, está aceptando a Dios. Dios está entrando en su corazón. ¿Sabe lo que está pasando con usted y lo que va a pasar con usted? ¿Quiere que le diga? No, no quiere que le diga. ¿Quiere que le diga? Oiga este versículo como Dios me lo enseñó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy usted lo recibe. Los hombres han querido inventar la máquina del tiempo. Oh, si yo pudiera volver al pasado. ¡Ay, pastor! Usted no sabe la metida de pata. ¿Para qué me casé con Alfredín? ¿Con Juanín? ¿Con Arturín? Si yo pudiera y me pusieran a elegir, me casara con otro, no tropezaría de nuevo con la misma piedra. Si yo, me han dicho gente, tuviera el conocimiento que tengo ahora, no hubiera metido la pata como la metí ayer. Ahora yo le voy a decir, tranquilo, alégrese. Porque en el momento en que usted se puso en Cristo, usted está en el pasado. Porque Cristo no tiene tiempo, Él está en el pasado. Usted está en el presente y usted está en el futuro. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Gloria a Dios. Y toda la metida de pata del pasado, Él la deshace. Yo deshice como a nube tus rebeliones. Como a niebla deshices tus pecados. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Tus pecados son echados, tus errores, tus situaciones al fondo del mar. Y nunca más me acordaré de ellos. No existe más para ti. Dicaba será gloria. Eso no existe. ¿Qué dice el Señor? Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Naciste de nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque el pasado ha sido deshecho. La culpa del pasado ha sido deshecha. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. En Jesús, usted tiene la máquina del tiempo. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la Biblia. Por eso Pablo no le importaba predicar otra cosa. Judíos, ok. Sigan sus señales. Puras señales. Los otros, sabiduría. Pablo dice, mientras ellos están en eso, nosotros predicamos a Cristo. Y predicando a Cristo, Cristo se convierte en sabiduría y poder de Dios. Teniendo a Cristo, tengo lo que necesito y tengo la sabiduría y tengo el poder. Por eso le digo a los pastores y a todo Houston y donde quiera que me oigan, es una pérdida de tiempo esconderle el único medio de salvación a la gente. Este es el medio de salvación. Y no hay otro medio para la gente salvarse. Gloria a Dios. ¿Se predica esto que estoy predicando hoy en las iglesias? No. Ese es un mensaje muy viejo. Está muy... Eso es, no tiene profundidad. En este mundo tan sofisticado, eso es una agüita de sandía. Déjeme con mi agua de sandía. Gloria a Dios, porque esto es la palabra de Dios. Y esta es la piedra fundamental de este evangelio. Sobre esto que estoy diciendo está plantada la iglesia. La iglesia está plantada en Cristo. Si quitamos a Cristo del camino, se derrumba el edificio, porque deja de ser iglesia, porque no es iglesia. Este es el fundamento donde descansa todo el edificio. Él es la piedra angular, la piedra rechazada. Gloria, beta cabacharaba. Quieren meter a la gente en un encuentro. Que escribe tu pecado, que quémalo, que vamos a hacerte una regresión. Eso es hipnotismo. Y le voy a decir que el que se pone a hacer regresión se endemonia. Sé lo que estoy diciendo. Yo soy médico y yo sé lo que estoy diciendo. Unas meditaciones raras. Yo no entiendo a gente. Pues así los medios en mi tierra hacían. Tengo el espíritu. A ver qué espíritu es. Yo no tengo que ir a gastar mi dinero, a ver a dónde lo voy a gastar. ¡Qué miseria! Tiene que ir al preencuentro, al encuentro, al posencuentro, al reencuentro, al medio cuento. Y dale, dale, y eso es dinero, y dinero, y dinero. Y hay que ir, para, si no, para salvarte. Pues yo creo que el Señor me hizo libre de toda esa basura a mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Yo nunca he ido a un encuentro ni voy a ir y soy salvo porque creo en Cristo, he confesado a Cristo, he aceptado el perdón que Cristo me ofrece por medio de su sangre. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Es falsa doctrina decir que usted necesita 3 días para salvarse. Mi Biblia enseña que si yo estoy en Cristo soy nueva criatura. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Lea la Biblia, no la busque, se la voy a leer. Efesios capítulo 1 dice, y vosotros habiendo escuchado, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de las promesas que son las arras. Yo oí, yo creí, no tuve que ir a ninguna parte. Esto es la verdad del Evangelio. Fuera la mentira. Señor, reprenda la mentira. Fuera la mentira. Fuera la mentira. Fuera la mentira. Que vamos a hacerte una regresión. Ya Cristo la hizo por mí. Desde que estoy en Cristo, Jesús está en el pasado, en el presente y en el futuro. Ya. Desde que me puse en Cristo, ya me regresó y me quitó la culpa. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice la Biblia? Hay gente que dice, tiene una maldición generacional. ¡Mentira! La palabra del Señor dice en una forma bien clara lo siguiente. ¿Sabe lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si estoy en Cristo, no hay maldición. Los decretos que estaban contra nosotros, el día que... No porque lo peguen en una cruz, echarle palo por ahí en un encuentro. Sino hace 2000 años. Amén. Eso fue ya. Cristo llevó. Gloria a Dios. Cuando yo acepté a Cristo, solamente estoy... debitando lo que el Señor ya hizo, lo que tengo acreditado con Él. Gloria a Dios, eso es el asunto. Se lo he puesto de esta manera. Hay gente que me ha llamado a la radio: hermano, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento por Cristo? Cristo es el Salvador siempre. Cheque el libro de Hebreos capítulo 11, ¿cómo se salvó Abel? Por la sangre. Y dice que Abel era un hombre de fe. ¿Cómo se salvó Abraham? Por la fe. ¿Cómo se salvó Moisés? Por la fe. ¿Cómo se salvó Rahab? Por la fe. Jefté, por la fe. Todos esos hombres, le echa el hebreo. Y en el libro de Hebreos nos dice, teniendo una nube tan grande de testigos, y Hebreo nos está hablando en el Nuevo Testamento, a nosotros. Yo le he dicho a usted, cheque usted. Esto lo hemos puesto, yo tengo que irme ya, ya se me fue la hora. Están pidiendo cacao, chocolate los hermanos aquí. Y apenas voy en la introducción de mi mensaje. No, yo soy de largometraje, a ustedes no me aguantan predicando. Aquí los euticos, hermanos, se mueren y se matan. Le voy a decir esto que yo le he enseñado a ustedes. En el Antiguo Testamento, este es el Antiguo Testamento, ustedes están en el Antiguo Testamento. La gente, por los símbolos dados por Dios, testificaban al Mesías. Desde Génesis se testificaba al Mesías que vendría. En el pesebre vino el Mesías. El Mesías murió después de cumplir su ministerio en la tierra, y resucitó y se fue al cielo. Y desde hace 2000 años, el Mesías ya está en el cielo. Ok. Me voy a cansar de un carrito de los que tienen allá afuera. En el Antiguo Testamento, todo el que moría creyendo en la fe de lo que era proyectado, iba al seno de Abraham, esperando ser sacado de allí. ¿Por qué? Porque sus pecados habían sido cubiertos, pero no habían sido borrados, cubiertos. Porque la sangre de los toros y machos cabríos cubrían los pecados, pero no los borraban. Eso era un aperitivo, un estate ahí para que no te condene. El día que Cristo murió, nos dice la Biblia, todos los pecados fueron perdonados. Ahora bien, perdone, esa gente, sus pecados le fueron borrados, eran cubiertos, y ya estaban salvos, pero no podían ser trasladados al paraíso todavía, porque Cristo no moría. Pero cuando Cristo murió, hacia el pasado, a todo el que confió en Él, en esos símbolos, fueron perdonados. El ladrón en la cruz fue perdonado en el presente. Jesús le dijo, hoy estará conmigo al paraíso. Ahora bien, cuando Cristo muere, se proyecta el futuro a usted y a mí. Nosotros miramos al pasado, pero en el momento que Cristo murió, eso estaba para el futuro. Amén. Aquellos era a crédito, el ladrón en la cruz fue cash, y usted y yo, tarjeta de débito. Todo el que viene a convertirse ahora del banco de la salvación, que está disponible, solamente está debitando lo que ya fue pagado. Hemos